¿cómo le va? Dicen los señores al saludar. Cuando conversan mamá y papá, suenan las palabras bla, bla, bla, bla. Vamos a la plaza, vamos al balcón, vamos los amigos, los invito yo. Uno dice sí, otro dice no, pues para eso sirve la conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo le va? Dicen los señores al saludar. Cuando conversan mamá y papá, suenan las palabras bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dicen los bebés, dicen cuando ellos quieren comer. Todas las palabras ya van a aprender. Cuando sean más grandes lo van a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo le va? Dicen los señores al saludar. Cuando conversan mamá y papá, suenan las palabras bla, bla, bla, bla, bla. Cuando conversan mamá y papá, suenan las palabras bla, bla, bla.